Seguimos en La Venganza Será Terrible, aquí en el estudio Juan Alberto Badía, de nuestra sede Cita en Gorriti 5963, delante, en la parte del frente de el famoso, el que será famoso después, Bar del Plata, donde el jueves haremos este programa, debutaremos e inauguraremos. Mañana. Es decir, hoy, sí, mañana, hoy, sí. El jueves a la noche, a las 12 de la noche, no como el lunes que estaremos a las 8 allá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Ay, ay, ay! Se me quemó el guiso. Nuestra habitual sección destinada a saber cómo hay que hacer para arreglar un guiso quemado u otra comida arruinada por descuido, por demasiada exposición. Sí, señor. Por torpeza, digamos. Por torpeza del ama de casa. ¿Qué ocurre cuando detectamos olor a comida quemada en la cocina? Todo tiene solución, señora, ¿eh? Porque muchas damas se desesperan tanto, sí, que incluso llegan al suicidio. Sí, bueno, ¿Se van del hogar o se suicidan? ¿Qué va a hacer una maica? En Japón se suicida. Cambiar de recipiente es lo primero. ¿La casa? No, cambiar el todo el guiso. Ah. No, sacar la olla del fuego, eso sí, bueno, sí, claro, lo antes posible. ¿Qué olla? Ceniza, ¿no? Colocar otra cazuela de igual tamaño al lado y con cuidado volcar, claro. No usar la misma olla, porque claro, lo que está abajo, toda esa podredumbre que es lo quemado. Es carbón ya eso. Mire, sí, yo le voy a enseñar un truco. Usted tira papas, corta papas. Pero depende de qué tenga el guiso. No importa. No. Lo tira las papas dentro del guiso, las deja un rato ahí. Y después las saca. Las papas absorben, claro, los jugos quemados que tienen el gusto quemado. ¿No lo tenía, sí, usted experto, sí, en, sí, ese, en tema? En la ruina, en rescatar cosas arruinadas. No es que sabe cocinar. Sabe cómo sabe rescatar cosas arruinadas. ¿Y sabe para qué sirve eso? También para absorber la excesiva sal de una cocción. Claro. También. ¿Pero tira la papa cruda, dice usted? La papa cruda. Y la papa frita. La deja un rato, no, y después la saca. Y en otro la, lado. La tira esa papa, ¿no? Si no se la, no coma. Se la come. No, bueno. Aburriento. Roñoso, no quiere perder, claro, la papa. Claro. En general, lo mejor cuando se produce un accidente de esta naturaleza es tirar todo. Sí. Tirar la olla directamente, no tratar, no, de rescatarla, bueno, no, para otra comida, porque va a permanecer el mismo gusto a quemado, es por difícil, años. Claro. Entonces usted tiene que tirar la cocina. Sí. No, y usted detrás de la cocina, sí, descuidada. Usted la puede dejar a la esposa, a la olla quemada, con agua hirviendo, hierve agua en otra parte. No, señor. Y la deja. Nunca más. Eso, la deja toda, no, la noche. No le sale después, cualquier cosa que hace ahí tiene el mismo gusto a quemado. Ahumado. ¿Se acuerda? Ay, ¿te acordás? Pero bueno. Y ahí empiezan a pelear siempre por la misma razón. Claro. Usted no tiene lugares donde va y se pelea. Por ejemplo, no tiene con su novia, con su pareja, lugares con tradición de pelea. Locaciones de bares, por ejemplo, donde usted va y se arma la podrida. Seguro se arma. ¿No tiene? Sí, se me ocurrió ahora. Me parece una gran tradición entre las parejas. Sí, que haya un bar en donde siempre se arma la podrida. Activa. Quizás también a veces por la configuración del lugar. No, porque retoman el tema. El tema, bueno, claro, si acá siempre nos peleamos, ¿te acordás que ya ves que yo te tiré la bronca porque tu hermano me pidió 500 pesos? ¿Cómo que te pidió 400? Y ese dice, ¿dónde otra vez? Que decirle a mi hermano. Claro. Es de Twilight Zone, totalmente, siempre vuelve el mal, señor. Sí, mire. Pero usted, si quiere, puede ser supersticioso y pensar que esos bares tienen mala onda. Claro. Tienen mala onda y que sí, todo es así. Pero del mismo modo también hay bares para el encuentro amoroso y no ocurre. Sí, pero es con la misma persona. Porque dice, bueno, vuelvo al bar. No, hay bares que traen buena suerte. Bueno, pero entonces, y no es que traen buena suerte, simplemente tienen una disposición adecuada. Perfecta. Que favorece la situación romántica. O sea, uh-huh, como notará, nosotros aquí somos expertos en urbanismo amoroso. No, sí, no, hoy digo, estamos decir, muy, no, no somos supersticiosos. No, sí, no. Tratamos de explicar las cosas de un modo racional, ¿no? No es que haya duendes que favorezcan los amores en determinados boliches y en otros no. Bueno, pero recién acaba de decir que hay lugares que tienen mala onda, señor, ¿no? Que tienen mala onda, no, lo que tienen es mala historia. Y haberse peleado dos veces en el mismo boliche hace que sea más probable que usted se pelee una tercera vez, simplemente porque se va a acordar de las dos anteriores, las va a mentar, las va a nombrar. Y al solo nombrarla ya se produce un factor de conflicto, señor. Sí. Ahora, si usted empieza a hablar de sus peleas, estamos hablando, por ejemplo, de Guiso. Sí. Si usted habla de sus peleas, siempre se va a pelear con su mujer. Sí, sí, porque si vuelve a la pelea, siempre algo le quedó allá pendiente. Claro. Igual que y... Guiso quemado. Sí, bueno, no, igual pero... Igual el olor a quemado de la olla. ¿Y qué va a andar es mirando? Ese olor a bronca que hay en algunos lugares. Que es volver usted y oye las viejas voces suyas y de su novia. Sí, y mi hermano no te puede tener nada que ver con siempre. Esto, ¿viste? Así que es el olor a quemado lo que me revienta. Bueno, sí, pero el olor a quemado. Pero acordate que lo quemaste vos, porque estas ollas... Sí, vos siempre tenés a alguien para echarle la culpa, ¿no es cierto? Siempre tenés un pelo de huevo. Estas ollas hay que saber usarlas, porque eran de mi mamá. Sí, tu mamá. Porque de tu familia no vino nada acá. Sí, no, vine yo nada más. Estas ollas de mi mamá. Mira, ese vino hermoso. ¿Qué otra comida se puede arruinar? Por favor. No, pero él está presente. Bueno, pero está... Hoy ya hiciste pasar un papelón con, bueno, eso, con esos dos suecos de porquería. Eran suizos, no suecos. Bueno, con más razón. Ve que andás con cualquiera y después me decís a mí. Pero vos que atrás estuviste en el baño mientras yo hablaba con los suizos. Yo por eso me quedo en el baño, que comer con porquería. ¿Qué otra comida se puede arruinar? Además del guiso. Y que se quemen son los guisos, después salsas, la salsa blanca. Las aves. Lo que se pasa, todo lo que se puede pasar. Y todo lo que se puede pasar. Y bueno, sí, se olvida. ¿No se pone usted la alarma en el horno? ¿Una alarma en el horno? Claro, yo tengo... Así, claro. Yo tengo el horno con chicharra. Ah, chicharrones. Qué lindo. Entonces, se han quedado funcionando a un mar. Lo programo. Yo, por ejemplo, hice una regia colita de cuadril. ¡Ay, qué rico! Sí, usted hace cada cosa que se me hace agua la boca. Esto es por razón de un programa de eso. ¿Le dio de comer a los suecos? ¡Suizos! El árbol de los suizos. Y vio que la colita necesita de mucho tiempo. Ah, sí, eso es. Y mire, dígamelo a mí. Años que lleva. No, años no, pero... No. Pero hay que hacerla lenta. La mano del cocinero es importante. Sí, hay que hacerlo lento, sobre todo... Para que no... Mismo entonces, el lechón. Bueno, el lechón son 24 o 48 horas. Por lo menos. No, lo que pasa es que no entra en el horno de una casa, no entra. Un lechón y la temperatura que... El lechón no entra. Bueno, pero hay que tener un horno en el fondo, un horno... Un horno de barro. Un horno de barro. Claro. Usted no tiene... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere que le construyamos un horno de barro? Construimos horno de barro incluso en departamento. Sí, señor. No, pero ¿cómo en departamento? Está prohibidísimo. Arriba, en la terraza. Señor, no, echa la ley, echa la un horno de barro y se hace un lechón. ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo? 48 horas, 24 o 48 pero horas. Pero yo no puedo estar dos días con el lechón arriba. Y se lo encarga al portero, al encargado. Porque si no tiene que ir a la panadería, va a molestar al panadero, como pero hacemos si todas las navidades. Es más fácil para vos, pero... Y le meten, antes no sé cómo será ahora, porque ahora ya es igual. El panadero no tiene horno tampoco. Claro. Despacha medialunas del abuelo. no sé a quién, a la tintorería. Claro. ¿Qué le va a hacer un lechón? No sé, pero le pueden cargar las comidas. Es el único lugar donde hace calor. Donde hace calor. Tiene cosas que están calientes. Los bifes a la plancha, por ejemplo. Baja la plancha. Mire, tampoco hay tintorería si vamos al campo. No, tampoco hay nada. La vida se está simplificando de un modo alarmante. Pero estamos volviendo a la oblicuidad del mono. No, pero la panadería sí le sigue recibiendo el lechón. En general, a su marido, ¿no? Le recibe. Panadería que en mi barrio. Pero en su barrio no hay nada. No, en mi barrio sí, hay panaderías. Quedan algunas tradicionales por ahí. Sí, quedan algunas. Y bueno, esas, pregúntele a fin de año cuál es el negocio. Si le puedo llevar un chancho. Sí, y dejárselo. Tiene lista de espera. Sí, sí. A fin de año tiene. Fuimos una vez con Estronati. Y me vio entrar y dice, ¿cuál es el chancho? Venía comiendo una manzana. Es el chancho que van a dejar. No, dice Estronati, lo tenemos afuera en el baúl. Claro. Ahora hay que llevárselo muerto el chancho a la panadería. Yo no puedo. Yo no puedo matar a una criatura de Dios. Por eso, pero qué criatura de Dios, si bien que se la come usted. Pero si eso es cosa mía. Yo vivo y lo mata el panadero. Claro. O las panaderas, las chicas que despachan, que son tan simpáticas. Pero ¿cómo van a despachar a matar al chancho? Y señor, el chancho, ¿qué cuando matan al chancho? Yo he ido a panaderías y se escucha como el llanto de un niño. Las chicas que parecen tan simpáticas van armadas para más que para matar los chanchos que uno les lleva para Navidad. Pero usted dice ahí que... en el ¿cómo se llama? El grano de oro se llama. la que está en Cabildo antes de llegar a Ramallo, una panadería donde atiende muy amablemente, pero van armadas las chicas. ¿Pero cómo van armadas? Vos le llevas el chancho y dice, bueno, ¿el señor lo trajo muerto o lo trajo vivo? Ya lo ve. Le digo, ya lo ve. Bueno, entonces le vamos a dar muerte aquí mismo. Sí. Y lo llevan ahí a una trastienda y enseguida se oye un disparo, sí, un grito mortal. Pero son las chicas, dice usted. Sí, dice, lo va a hacer? Sí, las chicas. Dice, aquí aprovechamos todo el chancho. Lo único que se desperdicia es un grito. Y no sé si lo desperdicia. No, se usa para algunas películas. Sí, no sé si lo desperdicia, me parece que tampoco. Pobre chancho, ¿quién diría? Bueno, pero si se le quema algo adentro del horno, ahí lo quiero ver, porque... ¿A dónde? ¿En la panadería? No, en su casa. Ah, en mi casa. Eso claro. No tiene. Pero no dice usted que usted puso una alarma. ¿Cómo hay que hacer? Sí, yo tengo la chicharra. ¿Cómo? ¿Qué puso? Y lo programo. Dejó. Una trampera. No, claro. Usted lo pone media hora, 30 minutos o 45 minutos. Ah, tiene regulado. Claro, entonces lo pone y a los 45 minutos o 30 lo que haya puesto le suena. ¡Ay, el horno! El horno. O el chancho, claro, ¿no? Entonces claro. Voy... Y no con el riesgo de confundirse con el celular, poner... Claro, y va a tener... Claro, va y atiende de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hable, hable! Y se le está quemando el horno. No, los tengo... Tengo ringtones diferentes... Ah, no, usted los reconoce porque para mí son todos iguales. Y además después con el tiempo se confunden. No sabe si es la radio, si es la tele, si claro, es el chancho... Claro, sí, es verdad. Porque... No, las cortinas de la radio y la televisión son iguales que mi celular, por ejemplo. Sí, son parecidas. Y yo no sé si empieza la audición de perfumo o si me están llamando por teléfono. Totalmente. No, el problema también es que el timbre de los hornos son de chicharra corta. La hora de los hornos, claro. Es un ¡pring! Ah, bueno, pero entonces... Abro la puerta. Entonces hay que estar atento. Claro, claro. Y por ahí te distraes... Y estamos en la misma de antes, otra vez el guiso quemado. Sí. Y es lo complicado. Mismo que nos pasó antes, que tuve que tirar todo. Bueno, es el cuarto prácticamente chancho. Cuando a uno se le quema un guiso, hágase cuenta que empieza una nueva vida. Bueno. Tiene que deshacerse de todo, de todos los cacharros, de toda la vajilla, de todos los administros. La vajilla, de la no, para eso, testigos, señor. Eso hasta de su marido. Claro, no, bueno, usted está con ganas de aprovechar la situación. Sí, la verdad es que sí. No, y... Sí debe estar, cuando uno hace una cosa tiene que hacerla. Ah, qué bien, qué buena idea. José Daroski. Sí, lo que le quiero decir es que debe de hacerla de cabo a rabo. Ah, insiste. Sí. Al revés es el caso de la colita, pero bueno, de rabo a cabo. De rabo a cabo. Porque si usted pone algo en el horno o está haciendo el guiso y se va a hacer otra cosa, mire un programa de televisión. Yo tengo que atender, hoy en día la mujer argentina no es como antes que vivía atada a la cocina. Ahora tiene que mirar la televisión, claro, y todo. Ser profesional también. Y muchas son abogadas. Bueno, sí, pero... Y bueno, ¿qué quiere? Que vaya a los tribunales y mientras tanto le cocine un chancho. No, bueno, pero... Suena la alarma, ese señor juez, permiso. Señor, ¿no? Esa clase de abuso masculino está tocando a su fin. Pero si yo la no edad estoy... media ha terminado, pero señor. Sí, yo me parece bien eso. Pero si está haciendo el guiso, haga el guiso. Y si está leyendo el Código Penal, lea el Código Penal. No, señor... Yo leo el Código Penal, se lo digo como mujer argentina. Y abogada. Leo el Código Penal y el Código Civil. Sí. Al mismo tiempo. Bueno, sí. Y se nota. Ya no hay código. Sí. Bueno, ¿y cómo resuelve un tema de un guiso quemado? Y ya hemos visto cómo se resuelve. No, usted no lo resolvió. Reconté lo de las papas. ¿Cómo se cree eso que sí. lo sé? Ahí está. Eso, bueno, eso lo felicito. Lo de las papas. Ah, la felicito. Sí. Gracias. Pero, ahí terminan todos los consejos, no hay nada más bueno, para bueno, decir. Bueno, el lechón, sí. Es difícil que se pasa, porque tarda tanto en hacerse. Claro. Que nunca sí. llega el momento. No, pero en general, sí. Todo el mundo lo saca ya crudo y se va harto a comerlo. Y chao, reventemos. Lo pusimos para Navidad y son es reyes ya. Todavía está el chancho ahí, lo más campante. No, ¿cómo va a estar lo más campante? Sí, el chancho ojitos. Prácticamente vivo está ahí. Dice, gracias por el sauna. Dice apenas el sauna. Calentito. Sí. No, el chancho seco. Ah, nunca engorda. Ah, animal seco el chancho. Ese es muy feo de comer el chancho seco. El cuero sí. sobre todo, sí. Pero sí, no, sí. no lo tiene como pasar por la glotis, así le queda... No, pobrecito. ¿Usted lo rellena el lechón? ¿O a mí no pone... me gusta mecharlo. No, mecharlo. ¿Echarlo no? ¿Echarlo a dónde? Sí, lo rellena, ¿no tiene una mechadora? Ah, no. Ese es el pago. Es como una espada. No, primero hay que sacarle todo lo que tiene adentro. Ese es el punto. Claro. El chancho viene relleno de la naturaleza. Claro, ya claro. No, ¿qué se cree que es hueco el chancho? No es una alcancía. Ya no es alcancía, es un animal. y ya viene con las vísceras. Pero señor, las vísceras se las saca. Circulatorio, respiratorio, digestivo. El alma. Eso se lo tiene que sacar. Claro, bueno. También creo que se lo sacan en la panadería. Eso sí se lo sacan. Todo eso lo usan... Para los chicharrones. Para engrasar pelos. Bueno, pero con lo otro, cuando ya le queda... Lo otro tiene nombre, señor. Cuando le entonces, queda... Entonces, en esa oquedad, ¿qué le podemos poner, doctor? Usted ahí... como sí. Conductor de un programa culinario. Vamos. Sí, ahí le puede poner huevo. Sí, mucha buena energía, eso está bien. Se pone... ¿Huevos cómo? Huevos duros, huevos fritos, huevos crudos, huevos quimbo, huevos chumbo. Ahí está, huevos estrellados. No, huevo duro, puede ser un relleno con... Como el del matambre, ¿vio? Que se mezcla la zanahoria... Y no es mejor como el de la empanada. Y mezcla ambas carnes. Pero qué eso linda es idea, qué buena idea, ¿eh? Y no se usa. Y es el repúblico del chancho. Mezclar dos razas no queda bien. No. No, es mejor, tiene que ser un poco... Eso lo probó el chorizo. El chorizo probó mezclar dos carnes. Claro, sí, con bastante buen éxito. Sí, pero es mejor que sea más bien vegetal el relleno. Sí, tiene que ser vegetal. Y compensar el tenor graso del mismo cerdo. Sí, si no... o cosas dulces como rolón, pasas de uva. Ah, eso es ciruelas. Ah, ciruelas. Sí. Sí, un lechón relleno de ciruelas. ¿Qué les parece? Perdón. No, me parece. A mí también. ¿Sabes que se sirve eso con puré de manzana? Ah, ay, qué rico, qué rico. Y lo riega con... Lo riega con la manguera. Cuando le crece la tía. Lo riega con cerveza, señor. ¡Ay, qué rico! Estamos borrachos todos. Y después con la manguerita sirve unos cócteles ahí. ¿Qué sé? No, señor, es un plato alemán. Sí, más bien parece un plato alemán. Y se lo sirve así. Usted sabe, el cerdo con la cerveza se lleva muy bien. Ah, es lo que hicieron. Sí. Mi marido. Es una gran pareja. Sí. Es una gran pareja. Pero hay que saber hacerlo, hay gente que subestima al chancho. O a la cerveza. Dice como que se hace solo, lo tiro al horno y se hace solo, ¿no? ¿Cómo así? Acabamos de decir que tarda 28 o 44 horas. Claro, pero no es que se hace solo. Claro, y usted lo tiene que controlar porque hay la mujer impaciente. Abre el horno, cierra el horno, abre. No abras el horno a cada rato. Bueno, pero esperá. Ah, pero además lo pasa de ojo. Porque tanto mirarlo no se cocina nunca. Es así, parece mentira, pero es no es que funcione así. Es que es como pensar mucho en un cuñado y te llama por teléfono. Justo. Yo creo en todas esas estupideces. Esa es su ansiedad. Lo que yo le digo, cuidado con eso de abrir y cerrar el horno con las tortas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le deba. ¿Estás cocinando tortas al mismo tiempo que un chancho? No, se va a tomar todo el olor. Todo el mismo gusto. En otro caso. Salvo que lo rellene de ciruela. Lemon pie con olor a cerdo, déjese de jorobar. Vio que hay tortas o bizcochuelos o panes. Yo no soy especialista en panificados. Que leva. Claro, que leva. Y si usted lo abre, chau, lo arruinó. ¿Cómo lo arruinó? ¿Que deja de elevarse? Lo arruinó, sí, le queda chato después. Ah, como cinco de queso. Claro. Sí. Que se arruina el efecto de la levadura. Qué raro, ¿eh? Y el chancho está arruinado. ¿Leva si usted no abre, no? Es que no, el chancho no leva. Ah, con razón. No, no. Entonces el chancho no. Otra cosa. Y si usted le pone levadura dentro del chancho, qué lindo. ¿Qué le parece? No va a pasar le nada. Le leuda el chancho. ¿Qué? Claro, y entonces dice, de las comidas que vuelan, me gusta, etcétera. Pero no, señor, no leva el chancho, no hay manera, ni que le ponga gas. Gas no estaría mal. No estaría mal. Rellenar el chancho con gas. Usted le pide a la bicicletería la manguera de cortesía y lo infla el chancho. Y te como un chancho soufflé. Y lo lleva con un pelín a su casa. Ya como un globo. Claro. A su casa. Sí, ese pelín. Bueno, las papas soufflé, ¿usted no pedía las papas soufflé? Claro. A mí en el Palacio de las Papas Fritas, ¿cómo no? El Papa Soufflé. Claro, sí. Es una estafa todo lo soufflé. Sí. Yo quería denunciarlo. Bueno, por eso. Me alegro que estemos de acuerdo. Lo denuncio porque eso se hace con aire, con aire podrido. Sí, con helio. No, es que... Con carburo. Claro. Le echan carburo dentro de... Pero ¿cómo va a ser? Poner algo que yo le estoy diciendo, carburo, por ejemplo, o algo así. Sí. Entonces... se hincha, pero todo eso es podrido, son gases pútridos. Pero ¿cómo van a ser gases pútridos? Nunca creí que iba a decir esto por radio. El agujero de ozono, viejo. Bueno, cuidado que hay procesos de fermentación que después le vienen en platos. ¿Cómo? La cerveza recién mencionada. Ahí está. Sí, ahí está. Todas. Usted dice que se lleva bien con el chancho. Pero sí. Usted se llevará bien con el chancho. No, señor. Sí, cualquier excusa. Siempre con las autoridades. Casi todas las bebidas alcohólicas vienen de una fermentación, algo que se pudrió. Sí. En alguna parte se pudrió. Tu moral se pudrió. Claro. Claro. Algo está podrido en Catamarca. Bueno, Willy, no hemos leído nada al final. No, no leyó nada, favor, empezó. Estoy... Pero no importa. Por suerte dio un consejo. Un consejo primero para todo. El primero que le escucho es para todo, sí, señor. La papa en el guiso. Sí. Bueno, dice que hay que hacer café después de arreglar el guiso. ¿Para qué? Porque su aroma disimulará el olor a quemado que haya quedado. Y para bueno, eso. También puede plastificar los pisos. Pero queda un olor mucho más penetrante. Vieja, ¿qué nos pusiste el café que está riquísimo? Bueno, maravillosos consejos, señores. Este es el suplemento de Con qué se come. Ahí sí, está, señor. El programa que tiene Barton todos los martes. Después de este programa, ¿qué programa viene? Viene Tiempo de Show. Bueno. Después de La Venganza. Ah, de la venganza. Bueno, sí, sí. El medio avión. Sí, no, después de Con qué se come está el bien penado, comido. Claro. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa y después vamos a bailar un rato. Bueno, eso se lo habrá quemado, che. ¡Uy! ¡Uy!